¡Arriba! ¡Cerro! ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Sí, sí! ¡Tranquilo, para, tranquilo! ¡Adelante un poquito ahí! Si no es verdad, yo te regalo dos veces. te decides a ser mía. Ay, no me queda la locura de querer. Y el año santo, y el año santo yo no voy a ser tu amigo. Seré tu amante, seré tu amante, desde ahora te lo digo. Contigo,